que van a seguir, porque siguen haciéndolo, compitiendo al límite. Al límite quiere decir al límite de la regulación permitida y un poquito más, porque siempre están un poquito más de esa frontera de la legalidad, con el uso de paraísos fiscales y todo tipo de estructuras sombra. Por lo tanto, ese es el sistema financiero que se ha construido. Y por eso creo que tiene sentido lo que decía, termino con esto, con lo que decía Viviana. ¿Sería posible? Técnicamente es posible. Naturalmente. Lo que pasa es que cuando dice, mientras este mundo no cambie, si entendemos por este mundo la actual configuración institucional de reglamentación de la Unión Europea y sus leyes relacionadas con la competencia, con las entidades públicas, etcétera, pues lo tenemos muy complicado, porque ese margen es estrecho. Lo que hay que cambiar es esas normas de juego europeas, como decía Lourdes, y de reglamentación en favor de otros intereses, aunque no sea la maximización de beneficios, lo cual implica necesariamente hablar también de capitalismo y su propia lógica, que es la que está detrás de ese criterio de maximización. Estando de acuerdo con lo que dices o con lo que habéis dicho, hay un aspecto que me parece fundamental, porque es muy doloroso todo lo que ha ocurrido con las cajas en España en los últimos, vamos a poner, 20 años, pero y podemos poner un ejemplo, tú has dicho Caja La Mancha, Caja Castilla-La Mancha, o podemos hablar de Caja Sur, o podemos hablar de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, y podemos hablar de Caja Madrid, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos, la gestión en Caja Madrid, por ejemplo, pues había una parte del Consejo de Administración, eran los partidos, sindicatos y, digamos, áreas sociales, en función de los votos que tenían en la Asamblea, etcétera, participaban en esta entidad. Caja Madrid tenía, era la entidad bancaria, vamos a llamar, o la entidad financiera, posiblemente con más clientes en Madrid, más sucursales, etcétera, ¿no? No había ningún control y eso lleva a una cuestión política. ¿Quién controlaba? Porque ahí cayeron todos, o sea, ahí cayeron todos, incluida Izquierda Unida y el representante que tenía en la gestión de Caja Madrid. Eso es así. O sea, se aprobaron un montón de normas terribles, o sea, que las hubiera aprobado, pues no sé, el mismísimo presidente de Goldman Sachs, ¿no? Y eso se aprobó en Caja Madrid con los representantes de partidos, sindicatos, etcétera. Entonces, hay un tema también ahí de cómo la ciudadanía puede llegar o tiene que controlar cosas que en definitiva le pertenecen. Y es un problema político, me parece importantísimo, porque ha habido durante demasiados años ya, ha habido un divorcio entre la ciudadanía y la representación política. Por dejarles hacer por lo que sea, por desentenderse por lo que sea. Pero todo eso se está pagando ahora. Y entonces, cualquier tema de estos, en mi opinión, tiene que contemplar también, pues, digamos, una forma política de ser y de actuar, por decirlo de alguna manera, vaya. A ver, al hilo de lo que decía Lourdes, entonces, si defendemos que una banca democrática es posible, ¿no?, que entiendo que defendemos que es posible, ¿qué mecanismos concretos planteamos, reivindicamos, creemos que podrían hacerla real, que permitieran ese control social efectivo de las entidades? Visto y teniendo en cuenta la experiencia de las cajas de ahorros, es decir, que la mera participación de representantes políticos y sindicales en los consejos, ya hemos visto que por sí no lo garantiza. O sea, y sin embargo seguimos diciendo que sí es posible que sean democráticas. ¿Qué mecanismos? ¿Cómo? Es que por el hecho de que se hayan producido verdaderos dislates en la gestión de estas entidades, no quiere decir que incluso los organismos no sean válidos. Por decirlo de alguna manera, me imagino que Hitler y sus colegas se reunieron alrededor de una mesa en una cervecería para hacer cosas que nos costaron mucho a los ciudadanos europeos en cuestión de vidas humanas. Abolimos las cervecerías. ¿Quitamos el tomar unas cañas con los amigos alrededor de una mesa? Ese no es el problema. El problema es las decisiones que se tomaron. Un momento, Carlos. Sí. Pero sí parece claro que el sistema no nos blinda ante personas que hagan un mal uso. Sí, claro, pero no, sobre todo sí parece sí, que ha quedado claro. Pero sobre todo porque no ha habido, desde luego no ha habido los elementos de control suficientes. Eso es una evidencia. Y luego, evidentemente, cuando se ha producido esa falta de control, se ha hecho en un caldo de cultivo que perfectamente indicaba Lourdes. O sea, un caldo de cultivo de pasotismo general de los ciudadanos. como por desgracia todavía hay pasotismo en la situación actual y con la que nos está cayendo, porque las movilizaciones que nos emocionan y que nos gustan, pues hay unos miles de personas en la calle, de lo cual nos podemos sentir muy orgullosos, pero todavía son insuficientes, no son millones. Y con la que nos ha caído, con el expolio que nos ha caído, por ejemplo, en el caso de la banca, pues tendría que haber gente en la calle, pero de manera permanente y en millones de personas. Porque estamos hablando de que el conjunto de las ayudas públicas que se han proporcionado al sistema bancario, datos de diciembre del 2003, supone 10 veces lo que nos gastamos en pensiones. 10 veces lo que nos gastamos en pensiones. Y ha habido que hacer una reforma de las pensiones, según el criterio del ministro de Economía, para hacer sostenible el sistema. Para hacer sostenible el sistema, pero si se lo están cargando con este tipo de cosas. Y, sin embargo, la reacción social no ha sido suficiente. Entonces, yo no entraría tanto en el detalle de los organismos, y menos en el debate, porque si le cambiamos el nombre, no por eso deja de ser un organismo en el que tiene que haber participación político, ciudadana, social, y que, desde luego, tiene que tener los suficientes contrapoderes que permitan una actuación coercitiva para que no se vuelvan a producir ese tipo de situaciones. Sí, yo creo que en el fondo no deja de ser un debate sobre la democracia misma, sobre los límites de la democracia y el corsé que se le puede imponer a una democracia, que también puede ser modificable ese corsé, naturalmente, pero es lo mismo de un régimen constitucional con su constitución y su democracia, sobre lo que se puede o no se puede votar dentro de una entidad. Lo digo porque han caído muchos, y lo decía Lourdes, han caído muchos, a veces de mala fe. En vez de cuando uno financia un aeropuerto sin aviones, que tiene un plan de viabilidad que no se lo cree nadie, pues parece que ahí hay mala fe. Pero también hay otros proyectos en los que uno puede presuponer que había gente que firmaba cosas que pues probablemente viniera con todo tipo de informes favorables, técnicos, y además viniera con comentarios como los de entonces ministro Montoro o el entonces secretario de Estado Guindos, diciendo que la burbuja inmobiliaria no existía y que realmente había que seguir endeudándose y demás. Quiero decir que el contexto importa para entender que la toma de decisiones, porque la toma de decisiones democrática en el sentido de mayoría aritmética no garantiza el acierto en la decisión. Entonces, a la cuestión no está tanto en esa cuestión, es decir, yo por principio prefiero que participen más porque creo que ese principio nos permite que nos acerquemos mejor al acierto y además sea más fácil acertar, pero tiene que estar dentro, embridado dentro de un corsé que es que la banca no puede dedicarse a hacer determinadas actividades y que esas actividades son la de la gran especulación financiera derivada pues de los productos que circulan por todo el mercado financiero internacional, por los paraísos fiscales, pues los derivados, las permutas de crédito, todos este tipo de productos financieros que también han participado las cajas al querer parecerse a los bancos. Si nosotros tuviéramos entidades que tienen prohibido en ese corsé participar en esas instituciones, entonces las decisiones democráticas al 100% democráticas que se tomaran en esas entidades no jugarían con el riesgo de caer después como han caído. Por eso es importante entender que a mi juicio, que ese corsé es lo que yo decía de para qué queremos una entidad financiera, porque al fin y al cabo es eso. ¿La queremos porque nos resulta que lo público va a hacer lo mismo que lo privado pero mejor? Que también es otro tipo de argumento, no es el que creo que defendemos aquí. Pero Bankia, como decía Carlos, es pública y puede haber liberales que consideran que la banca pública es mejor que la privada en determinados contextos, por ejemplo, ahora, para socializar las pérdidas. Pero yo no quiero una banca pública que compita con la privada exactamente haciendo las mismas cosas, porque yo no voy a defender lo público porque se llame público. Lo defiendo porque tiene un criterio social detrás y que tiene unas determinadas líneas de actuación que no tienen nada que ver con las que se están dedicando ahora en la privada. Por eso sí entiendo que lo de los órganos es importante al respecto, siempre que lo enmarquemos en eso. Porque si vamos a permitir que se pueda hacer cualquier cosa, pues si no hay cultura política suficiente, si no hay uso de la razón suficiente por aquellas personas, incluidos sindicatos, partidos, que pueden ser tentados por actuaciones y redes clientelares de corrupción o que además pueden estar cegados por el contexto económico en el que funcionan, a lo mejor acaban firmando todo tipo de barbaridades creyendo incluso que lo hacen bien. Y por eso es importante también cerrar ese círculo con esa pregunta, ¿no? ¿Para qué queremos una entidad financiera? ¿Para qué queremos para qué sirven las finanzas? ¿Sirven para seguir lubricando los beneficios de las grandes empresas, de las grandes fortunas, o sirven para otro criterio dentro de un sistema económico? Gracias. No sé, a no ser que tengáis algo concreto que añadir a esto último que ha planteado Alberto, quizá abriría el turno al público por si alguien quiere intervenir. Me imagino y espero que sí, ¿no? Se han lanzado muchos temas. Sí, la verdad, nosotros no os vemos nada. Así que si alguien quiere intervenir, va a tener que lanzar una bengala o algo. Hay manos allí. Allí. Los móviles. ¿Y qué hacemos con el micrófono? Que hagan la pregunta así y la repetimos aquí. ¿No? ¿Que hagan la pregunta? Le vamos a escuchar perfecto. Sí. Lo puedo repetir aquí para el streaming. Vale. Pues quizá, aunque yo no os vea, si alguien quiere hacer una pregunta, que la haga. Yo la voy a repetir para que quede registrado para el streaming. Y bueno... perdón, es que no son preguntas, son aportaciones. Yo creo que lo mejor es que si alguien quiere aportar, que baje, coja el micrófono y así sale en la tele. ¿Vale? Y de hecho, quizá para no perder mucho tiempo, las personas que quieran intervenir, pues igual se pueden ir quedando por aquí, ¿no? Y así no vamos esperando. Bueno, a lo mejor una presentación, si quiere, para saber quién. Igual sí, y podríamos acercar una silla para. Buenas tardes. Soy Juan Sotres, también de la Plataforma por la Banca Pública. Quería hacer una pregunta al diputado Garzón y a la vez quería hacer una propuesta a todos nosotros. La pregunta es la siguiente. Estamos ahora mismo en una fase inicial de propuestas en varias comunidades españolas, en Andalucía, en Navarra, en Cataluña, tocando el tema de lo que aquí han estado planteando los compañeros, es decir, cómo crear un polo público de gestión de los recursos, de los ahorros en la comunidad. Este es un tema clave porque detrás de él está el problema de la vertebración de España como un todo o no. Es decir, la existencia de lo público en un territorio como el español, es una posición ahí personal, creo que inevitablemente va a introducir elementos de ámbito local comunitario, incluso en algunos casos más bajos, que se pueden definir legítimamente como públicos si no son de propiedad privada, y si tienen unas políticas, como que se ha indicado, que la diferencian de las políticas típicas y tópicas de la iniciativa privada financiera. Esta es la pregunta que le transmito fundamentalmente a Garzón, que es diputado por Málaga, y esto es maravilloso, porque nosotros somos de distintos sitios, aunque estemos en Madrid, y la banca hay que definirle también su ámbito. Y si en España no hay un ámbito financiero y bancario de proyectos económicos, industriales, de proyectos culturales, de ese ámbito, lo que haremos simplemente es reforzar, en el mejor de los casos, el necesario ámbito de comunidad local, de comunidad, por ejemplo, andaluza. Este es un tema que me preocupa y que quiero compartir con vosotros. ¿Cuáles son los ámbitos en los que podemos intentar constituir bancas públicas que a su vez pudieran o no tener relaciones internas? Porque si en un territorio yo me muevo hacia una opción independentista, la banca pública ahí tendrá una proyección, pero no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. La propuesta es otra, relacionada con esta. Bankia no es solo que sea pública, no. Está nacionalizada y ya tiene un 10% de accionistas extranjeros. Ya hay un calendario físico de un máximo de 2 años como objetivo de Goiri para privatizarla y que sea la principal baza ideológica ante el conjunto de los españoles de que con su venta van a recuperar parte de la cifra mencionada normalmente, los 22.000 millones de euros. Yo creo que debemos hacer un esfuerzo, todos los movimientos sociales, políticos, para no esperar a dentro de 2 años para hacer de notarios de una muerte anunciada y movilizarnos con las asociaciones de vecinos, sindicatos, partidos, con todos los que dicen con la boca pequeña en algún caso que están por la banca pública, para evitar que ese sector nacionalizado que está en Bankia, que está en el BMN, donde empezó en Caja Murcia de Guindos, forme una parte importante de un polo público financiero y bancario en España. Nosotros hemos entregado ya a la gente que se relaciona con nosotros 15 propuestas alternativas en políticas de activo, de pasivo, de gestión, de comunicación interna, de transparencia, de telemática, de cambios en Bankia, para que sea realmente una banca pública. Pero sin una movilización social